La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Confirmaron 26 nuevas muertes por coronavirus y el total de víctimas fatales asciende a 1.232. Hubo 2.189 contagiados en las últimas 24 horas. Ya fueron dados de alta 20.134 pacientes. Murieron dos sacerdotes salesianos de 81 y 86 años. Ambos se contagiaron COVID-19 en una residencia. También se habían infectado otros 13 religiosos y 12 trabajadores del lugar. Desde este lunes será obligatorio reservar el pasaje del tren Sarmiento. Solo los trabajadores esenciales podrán usar el transporte público. A través de Reserva tu Tren se pueden comprar sus pasajes hasta 5 días consecutivos antes del viaje desde la aplicación homónima, desde la web del Ministerio o desde el call center de Trenes Argentinos a través del 0800 222 8736. Repito el número del call center de Trenes Argentinos: 0800 222 8736. Una vez reservado, los trabajadores esenciales deberán guardar el código QR o código numérico y llevar a la estación su documento de identidad y su permiso de circulación. Tras 2 semanas en Olivos, Alberto Fernández volverá a viajar e irá el martes a Chaco. Así lo confirmó el gobernador Jorge Capitanich. El presidente se mantuvo recluido en su residencia por recomendación médica. En Córdoba detuvieron a 28 personas por violar la cuarentena para marcar ganado. Estaban en la localidad de La Cumbrecita. Fueron acusados por desobediencia a la autoridad. Se separaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Dijeron: es lo mejor para los dos. Tras 8 años juntos, la pareja decidió poner fin a la relación. El conductor lo anunció a través de su cuenta de Instagram. Cheruti dio negativo en el segundo hisopado de COVID-19 y recibió el alta. El humorista se había contagiado en el programa de Lizzie Tagliani. Hay 77 adultos mayores infectados en un geriátrico de Villa Ballester. El diagnóstico se dio tras un testeo privado que realizaron las autoridades de la institución. El municipio de San Martín abrió una investigación para determinar el origen de los contagios. Con una protesta en el agua, los surfers piden que se autorice su actividad. Alrededor de 70 deportistas se zambulleron para darle visibilidad a su reclamo. Presentaron varias solicitudes, pero les niegan la habilitación. ¿Cómo serán los permisos especiales de circulación por 24 horas? El ministro de Transporte informó que estarán dirigidos a los ciudadanos que deban cumplir con tareas específicas. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, detalló este domingo que podrán sacar permisos especiales de circulación, trabajadores de actividades no esenciales que requieran cumplir con tareas específicas. Los mismos tendrán una duración de 24 horas y se les permitirá tramitarlos solo dos veces por semana. Aplicaremos el decreto 297, que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte público, más dos categorías nuevas que van a funcionar como permisos especiales y tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana, explicó el titular de la cartera en diálogo con Radio Continental. Según Meoni, estas habilitaciones serán para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prolongado de carácter de enfermedad, que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales. Los trabajadores esenciales del área metropolitana de Buenos Aires deberán volver a renovar sus permisos de circulación y podrán hacerlo desde las 0 horas del lunes 29 hasta las 23:59 del martes 30. El miércoles, tal como explicó el presidente Alberto Fernández durante el anuncio de la extensión de la cuarentena, se darán de baja el resto de los permisos y se endurecerán los controles policiales en este área. Si alguna persona debiera trasladarse por un motivo de fuerza mayor, el ministro explicó que deberá hacerlo con la documentación o la argumentación correspondiente que acredite su situación. Por esa razón, Meoni adelantó que el gobierno no bloqueará el uso de la SUBE en el transporte público. Si bien en un principio habíamos dicho de bloquearla para trabajadores no esenciales, no vamos a hacerlo, aclaró el funcionario, porque advirtió: pero si notamos que se utilizan esas tarjetas de manera frecuente, las vamos a suspender por un periodo de tiempo. En diálogo con Radio La Red, el ministro de Transporte dio más detalles sobre este punto. Aquel que use la tarjeta SUBE de manera consecutiva dos o tres días, si en el cruce de datos vemos que no es trabajador esencial, sí se la podemos bloquear por un tiempo determinado. El viernes el presidente anunció una nueva cuarentena que se extenderá del 1 al 17 de julio e implicará una vuelta atrás en las fases de aislamiento en el AMBA. Considerando el pico de contagios que registró este área, solo podrán salir a trabajar los que realicen actividades esenciales. Entre las medidas anunciadas, Fernández adelantó una importante restricción en la circulación que implicará que solo podrán usar aquellas personas que realicen alguna de las 24 actividades habilitadas, aunque ahora Meoni confirmó que habrá una excepción para casos particulares. El 45% de las familias teme perder sus ingresos o el empleo durante la pandemia. Según un estudio privado, 12 millones de hogares acumulan deudas. 6 de cada 10 espera recuperar la normalidad para saldar pagos pendientes. Real Madrid le ganó a Español y lidera en soledad. La asistencia mágica de Benzema, el merengue, se impuso por 1-0 y le sacó 2 puntos a Barcelona, que el sábado empató ante Celta. Una familia de Tigre quiso mudarse a Mar del Plata en plena cuarentena. Las autoridades los obligaron a regresar para evitar un rebrote del virus en la ciudad balnearia, que está en fase 4. Ante el primer control policial y sanitario, el conductor explicó que tenía domicilio en Mar del Plata, pero en su documento de identidad figuraba otra localidad. Tampoco se había encargado de tramitar un permiso especial. El hombre, acompañado por su esposa y sus dos hijos, estacionó al costado de la ruta y habló con su abogado. A los pocos minutos llegó justamente el camión de mudanzas con todas las pertenencias de la familia. En consecuencia, las autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredón los obligaron a regresar a su lugar de origen para evitar un rebrote de coronavirus en la ciudad, que se encuentra en fase 4. Bermúdez atacó a Tevez y avaló la postura que dice que el futbolista proyecta ser presidente junto a Angelici. El miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize utilizó sus redes sociales para recomendar un artículo sin firma que habla de las supuestas intenciones del Apache. A principios de año lo había tildado de exjugador. Inter reaccionó sobre el final y le dio vuelta el partido a Parma. El conjunto de Milán se impuso por 2-1. Lautaro Martínez fue titular y dio una asistencia. Por primera vez, una oficial penitenciaria trans accedió a un puesto jerárquico. Fue nombrada coordinadora en la Subdirección de Políticas de Género de la Fuerza Bonaerense. Un infectólogo que asesora al gobierno advirtió que se vienen 2 meses muy duros por el COVID-19. Luis Cámara dijo que no cree que colapse el sistema de salud, pero indicó que habrá días difíciles con hospitales muy ocupados. Por su parte, Daniel Arroyo dijo: "Estoy convencido de que vamos a salir adelante porque la crisis del 2001 nos enseñó mucho". Afirmó que en la actualidad hay un sistema de asistencia más robusto que el que había durante la gestión de la Alianza. Hay programas sociales y una mayor red de contención, dijo. FA Cup. Ya están definidos los 4 semifinalistas del torneo. Con presencia argentina, Arsenal, Chelsea y Manchester City se sumaron a Manchester United, que ayer había logrado su pase a esta instancia. OEA, la Argentina se abstuvo de condenar abusos del gobierno de Nicolás Maduro contra la democracia. 21 países rechazaron las recientes decisiones ilegítimas del Tribunal Supremo de Justicia. Afirmaron que las medidas constituyen un obstáculo para la restauración democrática. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución para condenar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó la suspensión de los directivos de 2 partidos opositores para reemplazarlos por cúpulas acusadas de ser afines al gobierno de Nicolás Maduro. La votación no tuvo expresiones en contra. Sin embargo, 7 países se abstuvieron de participar, entre ellos la Argentina. Sicarios brasileños planeaban el asesinato de un juez argentino. Investigan los chats que un preso del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza habría enviado con ese objetivo. Su interlocutor tendría vínculos con una organización criminal del país vecino. Por el coronavirus hay 10 millones de infectados y casi 500.000 víctimas fatales en el mundo. América Latina es el epicentro de la pandemia. Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido son los países con mayor número de contagios. Desde Miley Cyrus a Shakira, el concierto virtual global Goal Unite for Our Future juntó donaciones para la lucha contra el COVID-19. Cantantes famosos, estrellas de Hollywood y presidentes enviaron un mensaje de esperanza. se recaudaron 6.150 millones de euros. Coronavirus en Estados Unidos. El médico que atendió al primer paciente advirtió que puede haber un rebrote global. George Díaz señaló que podría ser peor que la primera ola e hizo hincapié en la importancia de testear, mantener el distanciamiento y cumplir con los protocolos. Hay preocupación por el rebrote de casos en los estados del sur de Estados Unidos. Arizona, Texas, California y Florida son los más afectados. El total de infectados ya supera los 2 millones y medio y más de 25.000 murieron a causa del COVID-19. Hay alerta en Europa por nuevos focos de contagio en Italia y Alemania. En la última semana se detectaron rebrotes en varias ciudades que encendieron la alarma de las autoridades sanitarias. La batalla no está ganada, reconoció el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, luego de anunciar dos peligrosos brotes en las ciudades de Mondragone y Bolonia. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió que la pandemia está lejos de terminar, tras conocerse una nueva ola de contagios en los distritos del oeste del país, Güterloh y Wallendorf. Alta droga me dieron. El Kun Agüero dio detalles de su operación e hizo estallar de risa a todos. Alta droga me dieron. Deberá estar al menos 6 semanas fuera de las canchas. Su intención es volver antes del duelo con el Real Madrid por la Champions League. Hay que imaginar un River sin Gallardo. La frase de Enzo Francescoli que inquieta a los hinchas. El manager habló sobre cómo encararía al millonario una eventual partida de uno de los mejores directores técnicos de la Argentina. En una entrevista con la revista partidaria River 1986, el exjugador y ahora dirigente millonario se refirió a lo que será la era post-Gallardo en el club. El príncipe señaló que el día que quiera irse será una decisión pura y exclusivamente de Marcelo y agregó que el director técnico sabe no solo lo que piensa todo el mundo porque lo vive diariamente, sino también los que estamos en el club. El presidente de Gimnasia habló sobre la posibilidad de que Caniggia se sume al cuerpo técnico de Maradona. El exfutbolista había deslizado la chance de juntarse con su amigo en un futuro. Así es que en los últimos días hubo una fuerte versión en La Plata sobre la posibilidad de que Claudio Paul Caniggia pudiera integrar el cuerpo técnico de Gimnasia que dirige su gran amigo Diego Maradona. Sobre este tema opinó el presidente de la entidad, Gabriel Pellegrino, que negó completamente esa posibilidad. No tuvimos ningún contacto con Claudio Caniggia. Nuestro cuerpo técnico está completo, sostuvo y desalentó la chance de que el pájaro se sume a la institución. En Estados Unidos mataron a balazos a un manifestante durante una protesta contra el racismo. Fue en una marcha del movimiento Black Lives Matter en Louisville. Buscan a los responsables. Asaltaron con un cuchillo a una periodista en plena transmisión en vivo en Brasil. Un delincuente le sacó a la reportera brasileña, Bruna Macedo, 2 celulares. Cuando la producción del noticiero advirtió la situación, la sacó del aire. seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Una mujer contra el coronavirus en Villa Fiorito. Roxana cocina para 50 familias. Hace 11 años abrió las puertas de su casa y las convirtió en comedor. En diálogo con TN contó cómo se las arregla para que a ningún vecino le falte un plato de comida en plena cuarentena. Un brote de solidaridad en medio de la pandemia, jóvenes que ayudan a los sin techo y maestros que no bajan los brazos. También la heroína que cocina en el barrio Gran Toba, el más infectado de Resistencia. Tres historias de los que encontraron en este tiempo la posibilidad de ayudar. ¿Qué pasó en la moda argentina e internacional en estos 100 días de cuarentena? Se suspendieron todos los eventos, marcas de lujo y emprendedores desarrollaron tapabocas y la solidaridad es la tendencia del momento. Prohibido entrar con celular, una modelo relató cómo son las fiestas con los futbolistas. Amor Romeira dio detalles de estos eventos organizados por estrellas y dijo cuánto dinero pagan los jugadores para que las famosas asistan. Alfredo Casero planea regresar con Cha Cha Cha. Se lo voy a regalar a la gente, dijo. Adelantó que quiere retomar el programa de culto y contó que montó un estudio de televisión en medio de su casa, en el campo. Chiche Hellblum en terapia intensiva, le sacaron el respirador y responde a los antibióticos. Fue internado de urgencia el miércoles con un cuadro de sepsis y neumonía. Sofía Jujuy Jiménez habló de la ruptura con Juan Martín del Potro. Dijo, no me rompió el corazón. Indicó que el noviazgo fue muy especial, muy sano, lindo y honesto, y contó sobre una eventual reconciliación. No sabemos qué va a pasar. Conmoción por la muerte de Silla Kakak, una estrella de TikTok de 16 años. El cuerpo de la joven fue encontrado en su casa en Nueva Delhi. Su familia denunció que recibía amenazas. El misterioso crimen de Alejandro Podestá, la actriz asesinada a puñaladas y quemada en Agronomía. La habría matado un taxi boy que había llevado a su casa. Nunca pudieron identificar al responsable. El 31 de mayo de 2011, vecinos de Agronomía llamaron a la policía porque sentían un fuerte olor a podrido de un departamento. Cuando los efectivos entraron, se encontraron una escena horrorosa. El cuerpo de la actriz Alejandra Podestá, ensangrentado por las 9 puñaladas que recibió y además quemado. El programa Cámara del Crimen mostró la propiedad en la que fue asesinada. Podestá trabajó en la película De Eso No Se Habla, protagonizada por el emblemático actor italiano Marcello Mastroianni y dirigida por María Luisa Bemberg. Se sospecha que la asesinó un taxi boy que había contratado para tener relaciones sexuales en su vivienda. Sin embargo, nunca pudieron identificar al presunto responsable. Las cifras del coronavirus en la Argentina. Casos totales 59.933. Infectados 38.566. Recuperados 20.134. Muertos 1.232. Avanza la cosecha de maíz mientras que la falta de lluvias complica la siembra de trigo. La trilla del cultivo alcanzó a cubrir casi el 80% de la superficie total de 6,15 millones de hectáreas. El consumo interno de yerba mate cayó 4,2% durante mayo, en tanto las exportaciones totalizaron envíos por más de 4 millones de kilos, un 18,5% menos que el mismo mes de 2019. La robot Erika será la protagonista de una película de ciencia ficción. La creación de Hiroshi Ishiguro y Kohei Ogawa, que puede hablar, se convertirá en la actriz principal de una producción llamada B larga. Es bastante habitual ver robots en obras de ciencia ficción, pero la novedad esta vez pasa porque Erika, un humanoide con capacidad de conversar, será la actriz principal de un film llamado B. Erika será la protagonista de una película que cuenta con 70 millones de dólares de presupuesto y está respaldada por Bondit Capital Media, Happy Moon Productions y Tenten Global Media, según informó Hollywood Reporter. Se cumplen 50 años del primer show de Queen con Freddie Mercury. El 27 de junio de 1970, la banda se presentó en un pequeño escenario. Fue el comienzo de una historia cargada de éxitos. En el programa La Viola se recordó esa histórica presentación y la relación del grupo con la Argentina. ¿Cómo impacta en el cerebro de los chicos esta nueva realidad, los 100 días de cuarentena? En esta pandemia hay niños que se ven privados de elementos fundamentales para el desarrollo cerebral. Ante una emergencia sanitaria a nivel mundial como esta pandemia por coronavirus, hay un descubrimiento revelador que debe ser pilar para tomar decisiones en relación a los chicos y su educación. Son las pruebas de que los cimientos de la salud física y mental de todas las personas se gestan y programan en los primeros años de vida. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.